Una muy cálida bienvenida a todas y todos los miembros del grupo de Telegram, ChatGPT y a Edu. Si algo ha quedado claro esta última semana es que, vamos, es imposible apartar la vista un momento. La conversación ha sido un auténtico torbellino y por eso estamos aquí, para ayudar a quienes no hayan podido seguir el ritmo a, bueno, a ponerse un poco al día. Hablamos de, a ver qué recuerde, 83 mensajes, con 44 participantes activos, o sea, una auténtica locura. Es que lo increíble de esta semana es que la conversación ha tenido como un arco narrativo casi perfecto, como una historia. Empezó con la emoción, ¿sabes? El descubrimiento de herramientas nuevas que parecen casi magia. Luego de ahí pasó a la aplicación práctica, al, vale, muy bonito, ¿y esto cómo lo uso yo mañana en clase? Y terminó, como no podía ser de otra forma, pues enfrentándose a los fantasmas que trae todo esto, los debates éticos más complejos. Totalmente. Es un microcosmos de cómo la sociedad entera está lidiando con la IA. Así que, venga, vamos a recorrer ese viaje. Empecemos por el principio, por esas herramientas que han sido las protagonistas, Notebook LM y Gemini. La chispa que lo encendió todo fue una pregunta de Juanjo de Aro. Aparentemente sencilla, ¿eh? Una pregunta fundamental, diría yo. Para que estemos todos en la misma página, hablamos de dos herramientas de Google. Notebook LM es, digamos, como un asistente de investigación personal. Tú le das tus documentos, tus apuntes, PDFs, lo que sea, y luego puedes hablar con él sobre esa información. Y Gemini es su inteligencia artificial más general, más creativa. La duda de Juanjo era, bueno, ¿cuándo uso una y cuándo la otra? Exacto. ¿Qué diferencia real hay entre usar Notebook LM directamente y crear un Gem personalizado que se basa en ese mismo cuaderno? Claro. Y su propia conclusión, después de probar, fue, bueno, muy reveladora. La cito textualmente porque no tiene desperdicio. Notebook LM prioriza la fidelidad y la trazabilidad directa a las fuentes, mientras que un Gem añade una capa de elaboración que gana claridad y utilidad. Es que en esa frase está todo. Uno te da el dato crudo, el dato verificable, y el otro te lo cocina, te lo presenta para que sea más fácil de digerir. Claro. Y esto, para mí, revela una tensión fundamental en la educación ahora mismo. O sea, ¿qué estamos formando? ¿Formamos a nuestro alumnado para ser, digamos, bibliotecarios de la era digital, capaces de encontrar la fuente original con una precisión milimétrica? ¿O les enseñamos a ser editores, capaces de sintetizar, de interpretar, de dar forma a esa información para comunicarla bien? La respuesta es que necesitamos ambas cosas, claro. Necesitamos ambas. Pero estas herramientas nos obligan a ser muy conscientes de qué habilidad estamos trabajando en cada momento. Eso es lo interesante. Y el entusiasmo por combinar las dos, bueno, fue palpable en el grupo. Sobre todo cuando Felip Sarroca y Gil compartió un descubrimiento que él mismo calificó de gran avance. La sincronización automática de fuentes desde Google Drive a Notebook LM. Totalmente. Eso, que parece un detalle técnico, cambia las reglas del juego. Sí. Elimina una fricción enorme. O sea, antes tenías que subir los documentos a mano. Ahora, si tú cambias algo en tu Drive, Notebook LM se actualiza solo. Convierte tu base de conocimiento en algo vivo, ¿sabes? No en una foto fija. Aunque, claro, la realidad de los centros educativos siempre pone sus propios peros. Siempre. Ahí es donde entró Sandra Fortanet, con una petición muy, muy de tierra. Sería ideal poder sincronizar el Drive institucional. La eterna batalla, ¿no? La eterna batalla. La cuenta personal, donde todo funciona de maravilla, y la cuenta del trabajo con sus restricciones. Pero fue precisamente Sandra quien nos regaló uno de los ejemplos más inspiradores de la semana. Fue un momento realmente especial, sí. Usó Notebook LM para recopilar las historias y las memorias de su abuela. Y con eso, con esa base de conocimiento, le pidió a Gemini que crease una pequeña aplicación para poder conversar con esa memoria oral. Raúl Torres lo dijo perfectamente. Cuando la tradición y la tecnología se juntan. Es que este tipo de proyectos nos sacan de la conversación puramente académica. Demuestran que la IA puede ser una herramienta para la memoria, para la conexión entre generaciones, para preservar un legado familiar. Es un proyecto precioso, sí, y con un potencial enorme. Aunque al mismo tiempo me hace pensar, ¿no?, en los desafíos que abre. ¿Estamos preparados para que las memorias más íntimas se conviertan en datos para una IA? ¡Uf! Buena pregunta. ¿De quién es esa memoria una vez está digitalizada? Es una conversación muy profunda que el proyecto de Sandra, casi sin querer, nos obliga a tener. Y no fue el único ejemplo creativo, ¿eh? Para nada. Xavi compartió cómo le pidió a la IA que transformara un tema bastante árido, las prestaciones por desempleo, en una presentación en formato cómic para sus alumnos. Exacto. Un transformador pedagógico. Pero claro, no todo es un camino de rosas. Manuel López puso el dedo en la llaga al señalar una limitación, una bastante importante. Ah, ¿sí? Que no se pueden usar los cuadernos de Notebook LM desde las cuentas corporativas de Gemini. Eso es. Y esto nos lleva a la reflexión que hizo Raúl Torres. Supongo que con la IA van con pies de plomo. Para que todo el mundo lo entienda, ¿qué significa esto en la práctica para un profe? Que si el cole te da una cuenta de Gemini, no puedes conectarla con tus propios apuntes de Notebook LM. Exacto. Es una barrera enorme, ¿no te parece? Enorme. Y la razón es, pues lo de siempre, la seguridad y la privacidad de los datos. Las instituciones educativas tienen políticas muy estrictas, y con razón, ¿eh? Permitir que una IA externa lea documentos de un drive institucional abre un campo de minas legal. Sobre confidencialidad, sobre soberanía de los datos. Claro, entiendo la precaución, pero ¿no corremos el riesgo de que la brecha entre lo que se puede hacer en casa y lo que se permite en la escuela se haga cada vez más grande? Ese es exactamente el riesgo, y es un debate clave ahora mismo. ¿Podríamos estar dejando a la educación pública, otra vez, un paso por detrás? Efectivamente. Y bueno, para cerrar este bloque, me encantó la solución que surgió a un problema muy común. Gema planteó algo que nos ha pasado a todos. La IA te genera una presentación fantástica, pero tiene una pequeña errata, un dato incorrecto. Y la propia IA te dice que no puede editarla. Es muy frustrante. Y aquí es donde la inteligencia colectiva del grupo brilló. JC ofreció una solución simple y eficaz. Exportar el material a Canva. Exacto. Allí puedes separar el texto de las imágenes, editar lo que quieras con total precisión. Es que es curioso, ¿no? Que la solución a un problema de la IA más avanzada sea una herramienta de diseño más tradicional. Sí. Nos da una pista sobre el futuro, creo yo. No se trata de que la IA lo haga todo. Se trata de que nosotros, los humanos, aprendamos a dirigir una orquesta de herramientas. Me gusta esa idea, la de dirigir la orquesta. Es un flujo de trabajo híbrido. Y creo que es el modelo más lealista y potente que vamos a tener. Totalmente. Y una vez que la gente empezó a dominar las herramientas, la pregunta fue inmediata. Vale, ¿y qué hago con esto mañana en clase? Y ahí la conversación se volcó en compartir recursos. Sí, Miguel Ángel Flucho estuvo muy activo en ese frente. Destacó un proyecto llamado EduGames, de Eric Kurtz, que es, vamos, una mina de oro. Básicamente son plantillas de IA ya preconfiguradas para tareas educativas. En lugar de empezar de cero, un docente puede copiar una y adaptarla. Es genial. Miquel mencionó una de sus favoritas, una para crear historias de Elige tu propia aventura. Me parece una idea buenísima para trabajar la escritura creativa. Lo valioso de estos recursos es que reducen la barrera de entrada de una forma espectacular. No necesitas ser un experto en prompts para diseñar una actividad de calidad. Anima a muchos docentes a dar el primer paso, claro. Exacto. Y el otro gran recurso que causó sensación fue un juego Two Truths and AI de Common Sense. El concepto es muy simple. Te muestran tres imágenes, no sé, tres carteles de película, y tienes que adivinar cuál ha sido generado por IA. Y, lo más importante, justificar por qué. Y lo mejor es que tuvimos la validación directa desde el aula. Mercé Feu lo probó con sus alumnos de tercero de la ESO y su veredicto fue claro. Enganchó mucho. Eso dijo, sí. Contó que los chavales se lo pasaron en grande aprendiendo a detectar fakes. Y eso es oro puro. Exacto. Un recurso que es a la vez riguroso y motivador. Exacto. Y es que este juego, que parece tan simple, nos abre la puerta al segundo gran acto de esta historia, el debate sobre la desinformación. Efectivamente. La experiencia de Mercé conecta directamente con un artículo que compartió Juanjo de Haro. Sobre cómo en Finlandia están integrando en el currículo la detección de deepfakes. Y aquí la conversación se puso muy, muy seria. Sí, Juanjo lanzó una afirmación muy potente. Dijo, el periodismo debe ser el garante de la veracidad y notarios de la realidad informativa. Y añadió una advertencia que, la verdad, da escalofríos. Sí. Ni el pensamiento crítico será suficiente a medida que la IA se vuelva más sofisticada. Es que eso es un golpe directo a uno de los pilares de la educación. Siempre hemos dicho, hay que enseñar a pensar críticamente. Y si ahora ya no basta con eso... Pues es que nos enfrentamos a una carrera armamentística cognitiva. Por un lado, afilamos nuestra mejor arma. El pensamiento crítico. Por otro, la tecnología para el engaño evoluciona a una velocidad exponencial. nos obliga a pensar en otras cosas. Claro, en lo que algunos llaman seguridad epistémica. No solo depender de nuestra capacidad individual, sino de la salud de instituciones que garanticen la verdad, como un periodismo fuerte y de nuevas formas de alfabetización mediática. Lo que nos lleva, inevitablemente, al tercer y último acto, al lado oscuro. Porque el grupo no evitó los temas más espinosos. Nos metimos de lleno en la ética, los derechos de autor y los usos, bueno, directamente maliciosos de la tecnología. Y de nuevo fue Miquel Ángel Fe quien puso sobre la mesa varios casos que son dilemas perfectos para esto. El primero, el de un manga generado íntegramente por IA que se convirtió en número uno en ventas en Japón. Esto abre una caja de Pandora. Miquel formuló las preguntas clave que nos hacemos todos. ¿Quién debería cobrar por esto? ¿La persona que escribió el prompt? ¿La plataforma? ¿Es legítimo que un modelo entrenado con las obras de miles de artistas, sin su permiso, genere un beneficio económico? No hay respuestas fáciles, desde luego. Es que estamos intentando aplicar conceptos del siglo XIX, como autoría o propiedad intelectual, a una realidad del siglo XXI que los hace saltar por los aires. Y no es solo el manga. Mencionó el caso de Shania Monet, una artista virtual creada por IA que ha firmado un contrato con una discográfica. La ciencia ficción ya es nuestro día a día. Pero de estos debates, digamos, conceptuales, la conversación pasó a un ejemplo mucho más tangible y preocupante: el uso indebido del generador de imágenes de Grok en la plataforma X. Este fue, sin duda, el punto más oscuro de la semana. Se reportó cómo cientos de usuarios estaban usando esta herramienta para desnudar fotos de mujeres. Simplemente respondiendo a una imagen y pidiéndoselo a la IA. Y lo más grave es que, al parecer, la plataforma no tomaba medidas y la herramienta lo hacía incluso si detectaba que la imagen era de una menor. Es absolutamente escalofriante. Joaquín Mesa lo calificó, y con toda la razón, de uso perverso y de una violación flagrante y manifiesta de los derechos. Y aquí es crucial no verlo solo como un problema de malos usuarios. Es un problema de responsabilidad de la plataforma. Claro. Desplegar una herramienta tan potente sin las salvaguardas éticas y técnicas necesarias es una negligencia con consecuencias devastadoras. El ejemplo casi cómico, si no fuera tan serio, que añadió Miquel sobre las imágenes de Maduro detenido en bikini, ilustra el nivel de descontrol absoluto. Es el caos informativo y moral servido en bandeja. Sin duda. Ha sido una semana que nos ha llevado del asombro a la aplicación práctica y de ahí a la reflexión más profunda. Un viaje completo. Quiero agradecer de verdad a toda la comunidad por una semana tan intensa y productiva. Yo también. Y si me permites, para cerrar, me gustaría quedarme con un hilo que podría parecer menor, pero que para mí encapsula el espíritu de todo esto. Es la aplicación que diseñó Encarna. Ah, sí. La recuerdo perfectamente. Una app muy sencilla, pensada para ayudar a alumnado recién llegado, que no usa nuestro alfabeto, a aprender a trazar las letras. Exacto. Hubo un pequeño debate técnico sobre si la app reconocía bien los trazos o si tenía fallos. Pero sinceramente, creo que eso es lo de menos. ¿A qué te refieres? A que lo verdaderamente importante es el impulso que hay detrás. Una docente que identifica una necesidad humana, real, específica en su aula, y que moviliza la tecnología para intentar ponerle remedio. Ese gesto, esa intención de resolver un problema humano, es el motor de la verdadera innovación educativa. Es una reflexión muy necesaria para terminar y nos deja con un último pensamiento para darle una vuelta. Durante la semana se mencionó un concepto muy potente, la IA agéntica. Sí, que apareció en un monográfico que compartió Fernando FL. Para que nos hagamos una idea, una IA agéntica no es solo una herramienta que responde, es un sistema que puede actuar de forma autónoma para lograr objetivos complejos. El ejemplo era un agente de IA para la gestión integral del absentismo escolar. Pues tomando esa idea como punto de partida, lanzamos una pregunta final al aire. ¿Qué otro problema complejo de nuestro sistema educativo, ya sea administrativo, como crear los horarios, o pedagógico, como la personalización real del aprendizaje, podría abordarse de una forma radicalmente nueva con un agente de IA bien diseñado? Y, por supuesto, ¿cuáles serían los beneficios y los enormes riesgos de cederles autonomía? Ahí queda eso.